La noche invita a todo tipo de sensaciones, a todo tipo de palpitaciones, de emociones y qué sé yo, de tantas y tantas cosas diferentes. Por cierto, uy, va, qué escándalo. Vaya tela, el tiempo, ¿eh? Las dos, la una en Canarias. Claro, una menos en Canarias, lógicamente. Por cierto, hablando de Canarias, ¿sabes que hay un grupo que, bueno, pues ha aparecido hace algunos meses y que desde luego ha hecho un álbum realmente maravilloso? Ellos se llaman Fracaso Escolar y desde luego hay una de las canciones que a mí me ponen los pelos de punta cada vez que la escucho. Me sugiere lugares mágicos. Y si quieres, si te apetece, te invito a que los descubramos juntos. ¿Qué te parece un planeta? Pero un planeta prohibido.